jueves y también Viernes Santo. Es la programación especial que cada Miércoles Santo le ofrecemos aquí en la mañana, con conexiones especiales desde los distintos templos en los que se está trabajando a estas horas, o se ha estado trabajando durante la noche de ayer, prácticamente, para dejar todo preparado para esas salidas procesionales que se van a llevar a cabo en esa localidad durante estos días. Vamos a conversar a continuación, durante los próximos minutos, con Sebastián Casilla. Ya saben que comenzamos siempre informándoles de la salida procesional de hoy, Miércoles Santo, que corresponde a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y el portavoz de la anterior agrupación parroquial, ahora ya hermandad, nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y Nuestra Señora de la Esperanza, nos acompaña a través del hilo telefónico. Sebastián Casillas, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Qué buen tiempo tenemos hoy, ¿no? ¡Oh, buenísimo, buenísimo! La verdad que esto es una tranquilidad de cuando amanece un día así, o al menos con 4 o 5 días de antelación te garantizan de que el tiempo va a estar bueno. Pues buenísimo. De hecho, yo tengo aquí los pronósticos de AM de esta mañana. Cogían las referencias por Medina Sidonia, San José del Valle, Jimena, Cortes, Vejer, El Bosque, Barbate, Gaucín, y lo que es aquí el propio Ubrique, y dan totalmente despejado, ausencia de nubosidad, descenso de las temperaturas también esta noche, que quieras que no, va a ayudar mucho, a de 29 grados que hace de día, pero esta noche vamos a estar en torno a los 15-14 grados, también vamos a quitarnos un poco de calor, y la ausencia de viento, que también en las hermandades y las cofradías el viento es un enemigo muy grande para las velas, para todo, pues también tenemos ausencia de viento y un 82% de humedad, con que tenemos la noche perfecta prácticamente, según el parte que tengo yo aquí de AM, y un parte, algo que nos vaticinaban desde hace 4 o 5 días de antelación, pues imagínate, de la incertidumbre de 2 años a tener esta seguridad, pues un peso muy grande que nos quitamos de encima ya de antemano. ¿Este año no ha habido que poner yemas a Santa Clara, o si se han puesto? Siempre se pone, ¿no? Sí, siempre se pone, porque esto es como todo, a ti te pueden dar unos pronósticos del tiempo muy muy buenos o muy favorables, pero también la inestabilidad meteorológica en principio de abril, lo que es finales de marzo, principio de abril, comenzando como estamos un nuevo ciclo meteorológico, siempre puede haber algunas alteraciones y sobresaltos, y dicen que de bien nacido ser agradecido, y evidentemente las veces que se han puesto nos ha ido bien, pues ahora porque el tiempo esté bien no nos vamos a olvidar de ello, ¿no? Claro. En fin, buen tiempo, que eso sí que va a acompañar ya no solo la salida procesional del miércoles, también a la del jueves, Viernes Santo, la hemos tenido el Domingo de Ramos, en fin, que vamos a poder disfrutar de una estupenda Semana Santa para todos los gustos, ¿no? El que quiera visitar, en el ámbito turístico, pues también, y el que quiera acogerse a las salidas procesionales y a estar presente en todos los actos y cultos que se van a desarrollar, pues también mejor, ¿no? En definitiva, todo lo que van a ser los actos al aire libre, pues se van a poder disfrutar de ello gracias a ese buen tiempo. Bueno, salida procesional de este Miércoles Santo 2015 a cargo de ya hermandad, podemos decir, ¿no? Casi, pero hermandad, ya digo hermandad. Poquito. Yo lo decía antes, cuando erais agrupación, ahora ya lo digo con más convencimiento. Y de todas maneras, lo que sí que te iba a decir, Sebastián, es que este año quizá va a ser un poco especial esa salida, porque después de 11 años de trabajo, desde febrero del 2004 que comenzáis vosotros a trabajar, hasta este, Miércoles Santo, hasta este 2015, pues no vais a salir siendo ya prácticamente hermandad, ¿no? Así que yo imagino que esta va a ser una salida muy especial, ¿no? La verdad que sí, bastante especial, y más y menos después de 11 años de trabajo, de ilusión, 11 años donde han pasado cosas mejores, cosas peores, como en todos lados, donde hay gente, por ejemplo, que empezaron con nosotros esta andadura y por muchísimas circunstancias de la vida hoy no se encuentran entre nosotros, pues la verdad que sí, va a ser algo muy especial y bastante bonito. Por eso este año hemos querido hacer también, para estar a la altura de eso tan especial, un esfuerzo muy especial. Y cuando usted también me hablaba del tema de la meteorología, pues aunque siempre tenemos los nervios típicos, la intranquilidad, la incertidumbre, este año sí teníamos una cosa muy clara, y era que si el tiempo estaba malo y no podíamos salir y nos quedábamos en el templo si podés salir, al menos no íbamos a quitar el deseo con la recompensa de que luego teníamos el día 12, pues ese acto tan grande que no era otro sino nada más que conseguir el sueño que llevamos 11 años persiguiendo. Y eso es lo que teníamos, digamos que es la carta que teníamos debajo del brazo, o al menos lo que nos podía servir de consuelo si no podíamos hacer estación de penitencia por inclemencia meteorológica, pero al final parece ser todo que vamos a hacer estación de penitencia, y que también el día 12 de abril pues vamos a tener un día muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Vamos, nosotros la esperanza es lo último que perdemos siempre. Y nunca mejor dicho. En la casa de la esperanza, como yo siempre digo, si la perdiéramos, pues iríamos bastante mal. La verdad es que es para señalar, ¿no?, el hecho de que han sido 11 años de trabajo continuo y constante, de salidas procesionales, además también siendo agrupación parroquial. Y bueno, pues también es importante destacar que erais muy jóvenes cuando empezaste. Y bueno, seguís siendo jóvenes, ¿no? Eso desde luego. Bueno, entre comillas, porque cuando te dan las 4 o las 5 de la mañana, como anoche, allí arreglando las cosas y eso, cuando empezamos con la agrupación parroquial... hace 11 años llegabas a tu casa como el que no había hecho nada, pero ahora cuando llegas a tu casa llegas cansado y los años no pasan en balde, aunque todavía hacemos un poco jóvenes, pero se van notando. Soy casi todo más o menos de mi generación, así que soy jóvenes y sí, ya está, no hay más nada que decir. Total, si somos todos de tu generación y te consideras aún, pues lo damos por válido. No, hombre, bromas aparte, ¿no? Lo que yo decía, o lo que quería matizar un poco, era ese asunto, ¿no? El hecho de que comenzaste muy jóvenes en un mundo en el que, bueno, pues un poco sí que había mucha, al menos en lo que es el ámbito cofrade de Dubrique, ¿no?, estaba capitaneado por personas con ya una cierta autoridad, ¿no?, en este mundo, y vosotros un grupo de personas jóvenes que entrabais ahí como principiantes, que no sabíais muy bien qué es lo que tenía que hacer ni cómo se tenía que hacer, habéis comenzado a trabajar poquito a poco, y os habéis mantenido hasta el punto de que ya por fin sois hermandad, y bueno, pues se convierte en una realidad ese proyecto que arrancaba hace 11 años y que muchos decían, bueno, pero esta gente van a continuar. Pues sí que continúan, lo consiguen y tienen un futuro por delante, ¿verdad? La verdad que sí, que cuando empezamos y me remito a fotos que veo de los primeros grupos, las primeras gente que nos emplazábamos allí en la parroquia, tú miras esa fotografía y ves la gente que prácticamente tenemos dos caritas de niños, la típica inocencia, etcétera, etcétera. El tema que me comentaba de gente más mayor en otras hermandades, en otros colectivos, en parte nos ha venido también muy bien, porque es de las fuentes que hemos bebido. Aunque nosotros hemos tenido nuestra propia iniciativa o hemos querido tener una personalidad propia, pero siempre hemos bebido de la fuente y nos hemos mirado en el espejo de esas personas que aquí en Ubrique, pues durante tantos años han sabido mantener viva la llama de la Semana Santa y, por supuesto, trasladarla hasta lo que es el día de hoy. De no haber sido por ello, pues posiblemente ni existiera la Semana Santa hoy en Ubrique, sí. Y posiblemente pues nosotros tampoco existiríamos hoy como tal, con que esto es un agradecimiento mutuo también a esas personas que hasta el día de hoy y en tiempos muy, muy, muy difíciles han sabido mantener la llama viva de la Semana Santa, más y menos en un pueblo donde se han perdido casi 3-4 generaciones. Y ese era un hándicap también muy difícil que teníamos nosotros, puesto que nosotros cuando empezamos la gente nos veía de una manera muy rara, en el sentido que a la gente no le cuadraba que personas jóvenes que podíamos un sábado, por ejemplo, estar en la Avenida España, subir a Hipersol, o ir a sitios por donde se solía mover gente joven, pues pudiéramos tener también un compromiso y una responsabilidad de iniciar un proyecto de esta envergadura. Y más y menos, como te comentaba antes, cuando aquí se han perdido 4-5 claro, generaciones. Es lo que, sí, es lo que tú decías, el hecho, eso sí que es bastante significativo, ¿no? Esa muestra, ese ejemplo que tú has puesto, el hecho de que en un tiempo en el que lo lógico era que los jóvenes de Ubrique se marcharan fuera durante la Semana Santa, aparece un grupo que quiere sacar un nazareno, que quiere sacar en este caso a nuestro Padre Jesús cautivo en las calles de Ubrique, una procesión, y eso sí que llamaba mucho la atención, ¿no? La verdad que sí, e incluso había muchísima gente que era muy muy reacia al tema, pero no por el hecho de que pudieran ser más cofrades o pudieran ser menos cofrades, sino por el hecho de que no nos ubicaban o no veían, después de 4 generaciones perdidas, a gente con la edad o tan jóvenes iniciándose en un proyecto de esta envergadura. Sí, de hecho. También, y tengo que decirlo, y de nuestra parte, si en algunas cosas nosotros nos hemos equivocado o no hemos estado a la altura, por supuesto que pedir nuestra disculpa, nuestro perdón, no el no estar a lo mejor en ciertas cosas a la altura porque no hayamos querido estar, sino también por la falta de inexperiencia al principio y porque todo nos cogía nuevo. Cuando, por ejemplo, a lo mejor se ha hecho alguna cosa donde a lo mejor no se ha hecho todo lo correcto que se tenía que haber hecho, no ha sido con mala intención ni nada por el estilo, sino mayormente ha sido porque, digamos, no teníamos todavía las tablas o la experiencia que ya hoy, por ejemplo, con 11 años de rodaje, pues podemos tener. Y yo creo que esto es un tema que le va a pasar a todo el mundo que empiece desde cero y vaya progresando con el tema de los años en un proyecto de este tipo, pues siempre, como se dice vulgarmente, va a cometer la novatada, va a tener sus errores, va a tener sus fallos, pero que evidentemente con el tiempo vaya aprendiendo de ellos, los va a ir corrigiendo, y lo importante es que ojalá saliera muchísima gente nueva y más hermandades, más cofradías, que es lo que obligue le hace falta. Por ejemplo, este grupo ahora que ha salido de la agrupación parroquial de San Antonio, un grupo de chavales jóvenes que están trabajando de una manera maravillosa, de una manera excelente, y que yo tengo el convencimiento de que toda la gente que ahora empieza a salir nueva no va a tener que esperar ni 8, ni 9, ni 10, ni 11 años para hacer hermandad. Yo tengo el presentimiento de que toda la gente que ya salga nueva, en muchísimo menos tiempo va a cumplir su objetivo, porque digamos que ya el hielo ya se ha roto. Sí, un rodaje ya hecho por parte de la agrupación parroquial, que sí que se ha tenido que enfrentar, ¿no? Vosotros desde el cautivo habéis tenido que enfrentar a, bueno, pues unas particularidades que existían en torno a lo que era la Semana Santa Ubriqueña. Tú lo has descrito muy bien, en un momento en el que, bueno, pues se habían perdido, como tú dices, esas varias generaciones, ¿no? Dentro de este ámbito cofrade no existía ese interés cofrade por la juventud, y fuisteis vosotros los que pues empezasteis a apostar por ello, y poco a poco, pues con el transcurso de los años, pues sí que se ha demostrado, ¿no?, que hay ese interés por parte de los jóvenes ubriqueños a través de la agrupación, que ya a partir del 12 de abril será Hermandad. ¿Cómo? Hermandad de nuestro Padre Jesús, Cautivo y Rescatado, y Nuestra Señora de la Esperanza, ¿verdad? Y Beato Friego José de Cádiz. Eso cuando es. Se aprobaron los estatutos de la futura hermandad, pues tuvimos en bien de meter como tercer titular al Beato Friego José de Cádiz, que aquí en Ubrique, pues más que conocido, la ilustre figura del Beato, una persona que vivió aquí en Ubrique, prácticamente natural de Ubrique, y que aunque se le reconozca como Beato Fray Diego José de Cádiz, en la mayoría del tiempo, la mayoría de sus años, pues, y su infancia, fue, como buen ubriqueño, fue de Ubrique. Entonces, nuestro párroco Roberto Romero, pues, tuvo en bien de hacernos la propuesta de que el Beato Fray Diego perteneciese también a la agrupación parroquial, futura hermandad, y ya lo estuvimos analizando en distintas juntas de gobierno, se llevó a cabildo general extraordinario, se estuvo viendo la aprobación de los futuros estatutos, y ese va a ser título de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz de Ubrique. Es el nombre de lo que va a ser la hermandad a partir, como decíamos, del 12 de abril, pero prácticamente ya es la documentación que lo constituye como hermandad, ya está ahí, oficial, o sea que prácticamente es el acto, ¿no?, que falta simplemente. Vamos, si te parece, ya con lo que es la salida procesional de este Miércoles Santo, que se va a llevar a cabo pues precisamente esta noche a partir de las 10. Es el horario pues de la salida del Miércoles Santo de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Vendrá precedido, obviamente, de los cultos religiosos. Por cierto, que un oyente quiere saber a qué hora es la misa antes de la salida procesional. Yo creo por aquí que aparece en el tríptico de la Semana Santa, que es a las 8. No sé si tú me lo confirmas, Sebastián. Sí, la misa es a las 8, pero ahora vamos a desglosar más o menos todos los horarios para que la gente tenga muy claro, tanto penitentes como personas que quieren asistir a la mesa, como personas que van a hacer estación de penitencia. Vamos a dejar más o menos claro todo el tema de horarios y eso para que todo el mundo lo pueda más o menos entender. Bien, en principio, como viene siendo habitual y tradicional durante estos 11 años, esta es la estación de penitencia número 11, la salida será a las 10 de la noche. Mucha gente nos pregunta que por qué a las 10 de la noche. Yo voy a dar dos razones, que las que tenemos nosotros, la Junta de Gobierno, y son las siguientes. La primera, porque desde el primer año o desde la primera salida que hizo el señor Cautivo por las calles de Ubrique, se puso esa hora, la de las 10 de la noche, nos ha ido bien, y modificarla ahora mismo en principio no se contempla. La segunda, y muy lógica, somos la única procesión que sale en Ubrique un día laborable. Sí. La patrona sale un día de fiesta. Por ejemplo, la Borriquita sale un domingo, San Antonio suele salir un sábado o un domingo, la procesión del jueves y del viernes santo de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro, etcétera, son días festivos, el Corpus suele hacerse un domingo, o por ejemplo la procesión del voto de la patrona, cuando vuelva al convento, es el domingo después de feria o el domingo posterior a lo que es la salida procesional del día 8 de septiembre. La procesión de la Hermandad del Cautivo es la única procesión que sale en un día laborable, y además un día laborable que tiene otros hándicaps, que como el jueves y el viernes son festivos, la gente trabaja casi hasta las 9, 9 y pico de la noche, hasta última hora, para poder tener las empresas o las fábricas libres el jueves y el viernes. A eso también le tenemos que sumar que hay mucha gente, muchas mujeres, mucha gente que hacen los mandados de última hora para Semana Santa, etcétera, etcétera. Eso lo sabes tú bien. Claro, pues mi profesión lo sé también, y a mí me coge bastante mal también, pero bueno, sí. A mí me gusta esto, yo soy un artible de esto y me tengo que adaptar a las circunstancias. Mucha gente nos dice horario más temprano, para allá, para acá. No sabemos si en un futuro se pudiera contemplar, pero la verdad es que yo, a día de hoy, y lo digo que en la Junta de Gobierno, el pensamiento es de mantener las 10 de la noche porque salimos en un día laborable y es prácticamente imposible y casi, casi innegociable el cambio de horario. No por nosotros, ¿eh? Que nosotros estamos abiertos a todas las sugerencias de los hermanos, de todas las personas que nos quieren transmitir, nos quieran llegar cosas que sean para mejorar la agrupación, la futura hermandad, estación de penitencia. Es por cuestiones de que el miércoles laborable y nos podíamos ver a las 8 de la tarde o a las 9, pues prácticamente casi solo. Claro. No, bueno, y además que vosotros también, costaleros, penitentes, junta de gobierno de la propia hermandad, imagino que también trabajáis yo como todo el mundo. Una anécdota. Tenemos gente que hace estación de penitencia con nosotros y costaleros que al trabajo se llevan la ropa y nada más salir del trabajo se traen la ropa y se visten allá a la carrera. Con eso creo que lo digo casi todo. Hombre. Porque es un día laborable, es un día... Y aunque la tengamos puesta a las 10 de la noche, cuando salimos bastante justo. Entonces vamos a seguir con los horarios, vamos a ver. La misa es a las 8 de la tarde. En torno a las 7:45 de la tarde vamos a cerrar lo que son las visitas al paso. El paso está expuesto en la parroquia de Nuestra Señora de la O desde las 9 de la mañana hasta las 7:45. A las 7:45, 15 minutos antes del inicio de la misa, ya se cierra lo que son las visitas al paso y vamos a mantener en lo que es la parroquia el silencio respectivo que hay que mantener ante el inicio de la Eucaristía. La Eucaristía será a las 8 de la tarde. Más o menos, la estimación de la Eucaristía es que finalice en torno a las 8:45, 8:50, que es lo que suele durar la Eucaristía. A la finalización de la Eucaristía, pues de manera silenciosa y ordenada, tendremos todas las personas que estemos allí de ir abandonando el templo, porque a las 9 quedan las puertas del templo cerradas y lo que son los fiscales empezarán con el listado a ir llamando con su papeleta de sitio en mano. Atención, muy importante, todo el mundo tenía que llevar su papelito, ir llamando a la gente para ir ubicándola dentro del templo y ir ya preparándose para organizar lo que son las filas para la propia estación de penitencia en sí. ¿Qué recomendamos? Pues recomendamos que la gente o la mayoría de la gente, pues de su casa, quien pueda venir ya prácticamente con todo casi arreglado, todo casi preparado, mejor que mejor. ¿Por qué? Porque solo tenemos, y atención, tiempo récord, ¿eh? 45 minutos para organizar la cofradía. Desde las 9 de la noche que cerramos las puertas del templo hasta las 9:45. A las 9:45 tendremos que tener toda la cofradía organizada, porque prácticamente hasta ahora nuestro director espiritual y párroco, don Roberto Romero, pues procederá a hacer lo que son las preces previas a la estación de penitencia, lo que es el saludo, la invitación a la oración, la lectura del Evangelio correspondiente a la ocasión, un ejercicio de meditación, y después lo que son las preces o plegarias o peticiones, y posteriormente lo que es la oración final, que antecederá a la propia salida de la estación de penitencia. 10 en punto de la noche, pues a las 10 en punto de la noche, estipulada la salida, a esa hora la cruz de guía y de manera puntual, porque una de las cosas más importantes en una cofradía cuando sale a la calle es la puntualidad. A las 10 en punto de la noche se pedirá la venia, se llamará a la puerta de la iglesia parroquial, se abrirán las puertas del templo parroquial y empezará la salida del cortejo de penitentes encabezado por la cruz de guía. Entonces estos prácticamente son los horarios y la insistencia de nuevo a la gente de que tenemos que cumplirlo por el bien de todos y porque nuestra cofradía salga a la calle a la altura que nuestros titulares y nuestra propia agrupación en sí pues ha de estar. Muy importante, a las 9 de la noche tenemos que intentar estar todos en la puerta. Por favor, no queremos, como otros años, que son las 9:45, 9:50, escuchamos gente llamando a la puerta, porque nos vamos a tener que ver en el mar trago de decirle a mucha gente que el cortejo está organizado, que la cofradía está organizada y no podemos empezar a mover sitios. Una cosa, una persona que se haya puesto indispuesta, algo de orden mayor, etcétera, etcétera. Pero tenemos que intentar estar todos, no voy a decir a las 9, sino vamos a intentar, los que podamos, yo sé que es difícil por cuestiones de trabajo, pero los que podamos, evidentemente, a las 8 de la tarde en la misa, puesto que también antiguamente nosotros teníamos la misa en la iglesia de San Antonio, nos teníamos que trasladar, y nuestro párroco actual, Roberto Romero, pues tuvo con nosotros la deferencia y el detalle, y desde aquí también se lo queremos agradecer, la Junta de Gobierno, así como todos los hermanos de la agrupación, de trasladar la misa del San Antonio a la parroquia de Nuestra Señora de Lao, y por supuesto hacer esta misa del Miércoles Santo delante de nuestra imagen titular, delante del Señor cautivo, que es como lógicamente se debe hacer. Entonces desde aquí también a Roberto le queremos agradecer ese detalle, esa diferencia que ha tenido con nosotros, y por supuesto a nuestros hermanos, pues que correspondamos, asistamos a esta misa y tengamos también el gesto de asistir masivamente, ya que hemos conseguido también pues el esfuerzo de tener la misa delante del Señor cautivo en la tarde del Miércoles Santo. Vale. Bueno, esto, las cuestiones de organización, vosotros que lleváis 11 años trabajando con la salida procesional, o la Hermandad del Nazareno, que lleva también otros tantos, esto siempre ha sido así, ¿no? El tema de las papeletas de sitio, el tema de organizar las filas de penitente, de, bueno, pues de tener el templo religioso cerrado para poder organizar lo que es la salida procesional posterior. ¿Esto siempre ha sido así o debería de ser así? Pues bueno, siempre ha sido así y en verdad debe de ser así. Lo que pasa que también nosotros este año tenemos un hándicap nuevo, que aunque nosotros estemos haciendo lo de la papeleta de sitio desde el año 2008, mientras hemos sido agrupación parroquial, hacíamos un sorteo previo en un cabildo general de hermanos para los sitios. Ajá. Pero este año ya nos hemos acogido a lo que dictamina la normativa diocesana y cómo se deben de hacer las cosas, y este año lo hemos hecho por orden de antigüedad. Entonces, es el primer año que lo hacemos por orden de antigüedad, también queremos que la gente colabore un poco, puesto que nos vamos a ver un poquillo, no digamos liados, sino con una cosa novedosa, que en nuestra agrupación no la habíamos hecho de esta manera, y siempre, al ser la primera vez, puede haber algunas lagunas, algunas deficiencias, que con el tiempo se van a ir corrigiendo, evidentemente, pero también instamos a la colaboración de la gente. Y otra cosa muy importante, ya que estamos hablando de la gente, y es una cosa que sí quiero pedir, es colaboración. Que cuando entremos al templo, sepamos que estamos en un templo, que el Señor está expuesto, que tenemos que mantener un decoro, un silencio, un respeto, y por supuesto vamos a intentar de no llevar comida, de llevar chicle, de llevar pipa. Ya no solo es porque, no porque sea lo correcto ni esté bien dentro de un templo, sino porque es que hay un grupo de personas, de costaleros, de junta de gobierno, que cuando se recoge el paso, tienen que estar allí hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, limpiando, ordenando aquello, personas que no solo están cansadas y han hecho un esfuerzo titánico en la estación de penitencia, sino muchas de ellas, inclusive, mañana tienen también que trabajar. Entonces, por el bien de estas personas y porque en el templo tenemos que mantener no solo un silencio, sino que el templo también del que nosotros salimos, tenemos otros hándicaps, que es el templo donde se ofician todos los cultos litúrgicos de Semana Santa. Entonces, mañana por la tarde, cuando empiecen los cultos litúrgicos de Semana Santa, pues aquello tiene que estar limpio, tiene que estar ordenado y a la altura que merecen estos cultos. A mí me estás dejando un poco pasmada con esa recomendación que estás dando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, no sé, lo de comer pipa me ha dejado un poco impactada. Sí, vamos a ver, no vamos a meter todo el mundo, pero hay gente para todo, y yo he tenido ocasión de estar allí después limpiando, recogiendo, etcétera, y ves cosas que no son agradables. Primero, por el personal que tiene que limpiar, que tiene que recoger. Y segundo, porque nuestro templo, nuestra sede canónica es la iglesia principal, es la iglesia prioral, donde se ofician todos los cultos de Semana Santa, y evidentemente mañana por la tarde tiene que estar aquello a la altura de esos cultos y con la limpieza y de la manera que la iglesia parroquial merece. En fin, cuando se va a un sitio, serán las velas, que las encenderemos una vez que vayamos saliendo, y en el momento que entremos las vamos apagando. Vamos a intentar que no haya velas encendidas dentro de lo que es el templo parroquial, salvo las cuatro velas que lleva evidentemente el paso, los hallones, que son velas que van propias del paso. Pero las velas de penitentes no, porque la cera, el suelo, podemos ensuciar aquello, y aquello tiene que estar mañana y toda la Semana Santa limpio. Y puede haber resbalones, puede haber accidentes, y puede provocar también caídas de personas, a lo mejor. Claro, aquello es mármol, el suelo puede provocar. Y bueno, una última cosa que sí voy a pedir a la gente también, esto se lo pido yo a la gente que va a hacer estación de penitencia, y otro favorcito que vamos a pedir a la gente que va a venir a ver nuestra estación de penitencia desde fuera, desde la plaza del ayuntamiento, es el respeto a las flores y a las jardineras. Nosotros tenemos cuatro jardineras que se ponen a los lados de la rampa, y esas jardineras pues llevan macetas, llevan flores, llevan claveles. Una vez que acabe la estación de penitencia, todo el que se quiera llevar una flor de la jardinera, quiera coger flores, nosotros se las damos para que las tengan todo el año, etcétera, etcétera. Pero por favor que no quiten flores de la jardinera antes de salir Cristo, porque luego aquello está desvestido, está feo, y más y menos cuando tenemos, por ejemplo, medios de comunicación como 8TV que graban la salida, o por ejemplo Canal Sur, que es posible que grabe la salida, no es seguro todavía, porque anoche tuvieron ellos problemas técnicos con unidades móviles que estuvieron grabando, creo que fue los judíos de, la entrada del judío de San Mateo. Sí, suele pasar los problemas técnicos con unidades móviles. Ya. Ellos no se grabaron la entrada de los judíos de San Mateo en Jerez, tuvieron problemas técnicos con cámaras, unidades móviles, la verdad es que están un poco mermados de material. Pero tengo entendido que si no hubiera problema y tuviera material suficiente para dar cobertura, es posible que también venga un cámara, un técnico, un operario de cámara de Canal Sur Televisión y grabe también la salida para lo que son las desconexiones provinciales de Cádiz para mañana mediodía y el jueves por la noche. Una primicia que nos estás dando, que puede que Canal Sur cubra la salida, no es del cautivo. Esto es una cosa que no sabemos hasta las 9:00, 9:00 de la noche. Hemos hecho con estas 11 estaciones de penitencia y ha habido 3 en las que hemos contado con la presencia de las cámaras de Canal Sur para desconexiones provinciales. No sabemos si vamos a poder contar esta noche con ellos o no, puesto que de medios técnicos están un poco escaso en el sentido de que tuvieron anoche problemas en Jerez, con lo que es la retransmisión de los judíos de San Mateo. No lo vamos a saber hasta en última hora, pero evidentemente, si vienen, pues claro, es una imagen para Ubrique, imagen para el pueblo, imagen para la agrupación, y queremos que esa salida, que esas jardineras, que esas flores, pues estén a la altura que deben de estar. Bueno, vamos entonces, a un respeto. Sí, vamos a recapitular un poco y seguimos con la información, que yo te quiero preguntar muchas más cosas, se nos está agotando el tiempo. Muy bien. Pero sí que tú querías reseñar todas esas recomendaciones de cara a las personas que van a participar en la procesión y los que van a estar en el exterior viéndola, y sí que también es importante, ¿no? Mantener el decoro en el templo religioso, que es un templo religioso y que tenemos que saber que acudimos a uno. Respetar los horarios que se plantean desde la hermandad para que se pueda desarrollar bien la salida procesional. No encender los cirios en el interior del templo porque puede provocar accidentes después con la cera que cae. Y, por favor, no quitar las flores de la jardinera, al menos hasta que no salga el cautivo. Sí, sí, ya una vez que el cautivo se recoja, que la gente se la lleve, pero mientras no, puesto que tenemos medios de comunicación, medios de televisión, por ejemplo, OTV nos confirma la asistencia y lo que es la grabación en la salida, etcétera, que queremos que eso esté a la altura que merece no solo la hermandad, sino la imagen del pueblo de Ubrique, que luego es una imagen que a nivel, por ejemplo, de 8TV va a toda la provincia, y a nivel de Canal Sur, pues a nivel autonómico, si es que podemos contar con su presencia, que todavía de momento está en el aire. Bueno, vamos nosotros, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo que se mueve en torno a la salida procesional del cautivo, vamos con los datos. ¿Cuántos penitentes, cuántos costaleros, cuántas personas participan en lo que es la salida procesional? Por ejemplo, el número de penitentes que contáis. Bueno, pues por la papeleta de sitio, más o menos que se han ido sacando, más lo que es los tramos infantiles, etcétera, serían en torno a 160, 180, si metemos costalero, metemos protección, más lo que es junta de gobierno, etcétera, de la propia estación de penitencia participan más o menos unas 335, 340 personas, incluido todo el personal que mueve lo que es la estación de penitencia. Más datos, que tú me quieras preguntar. Sí, bueno, eso en cuanto a lo que es las personas que forman parte, ¿no? Luego podemos hablar también de lo que es la propia imagen, la imagen que está, como decía, en exposición para aquellas personas que quieran visitarla en la parroquia durante toda la jornada de hoy. Se cerrará 15 minutos antes de los cultos religiosos para que bueno, pues se puedan celebrar la misa y demás. Pero esa imagen ya está preparada tal cual va a salir. Esa imagen está preparada tal cual va a salir. Anoche, la verdad, que nos cogió allí bastante tarde, serán casi las 4:30 de la mañana, cerca de las 5, y ya la imagen está tal y como va a salir, con lo que es su esorno floral, la túnica, potencia con la que va a salir, fardones del paso, el altar de enseres montado, tal y como la cofradía va a salir a la calle. Y bueno, yo la puedo ver porque tengo ya una fotografía por aquí de nuestro compañero Fran Sánchez, que está en la parroquia esperándonos para hacer esa conexión en directo, y nos ha enviado ya alguna que otra fotografía, así que yo puedo verla, pero para los oyentes de Radio Ubrique yo prefiero que tú me lo cuentes, ¿no? Túnica que lleva, el exorno floral, además también que hay que comentar algo más, en fin, ¿qué es lo que pueden ver esta noche o aquellas personas que acudan a la parroquia ahora? Bien, pues este año el paso es la túnica que viste el señor cautivo, es la túnica que tradicionalmente, con la que tradicionalmente lleva procesionando durante 8 años, es la túnica blanca de terciopelo que bordó con motivo dorado el bordador sanluqueño Lucas Arcón. Las potencias que lleva son las potencias doradas de camarín, y el exorno floral va a ser el exorno floral clásico de casi todos los cristos, monte de claveles rojo, solo monte de claveles rojo. Queda muy clásico, queda muy sencillo, pero a la vez muy bonito. Teníamos más o menos la idea de estrenar una túnica blanca nueva y unas potencias nuevas en plata, que serían los dos estrenos que se querían hacer para esta estación de penitencia del año 2015, pero como tenemos ese día 12 que va a ser un día bastante grande e incluso histórico para la propia agrupación Futura Hermandad, pues este es un estreno que lo vamos a extrapolar, lo vamos a dejar para la mañana del domingo del día 12, cuando el Cristo se cambie después, una vez pasado la estación de penitencia y Semana Santa, pues estrenaremos esa túnica y esas nuevas potencias plateadas en el día 12. Uh-huh. Este año vamos a mantenernos con la túnica que ha estado procesionando. Pueden ver, por cierto, también a través del Facebook de Radio Brique, que hemos colocado una fotografía y vamos a ir colocando imágenes conforme nos vayan llegando de, bueno, pues precisamente lo que se puede ver en la parroquia y lo que también vamos a poder ver después en el Jesús. La novedad del estorno sí. floral, es lo que me quería preguntar. Sí. Bien, venga, nosotros tradicionalmente, y nuestro agradecimiento a todos los hermanos, tanto de Ubrique como de diversos puntos de España, al Cuerpo Nacional de la Policía, a la 160 Comandancia de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, había muchísima gente que nos mandaban ramos de flores que venían por Interflora, por distintos medios, y entonces teníamos, digamos, la fortuna, vamos a decirlo así, la fortuna de que antes de salir el Cristo en estación de penitencia, pues podíamos juntarnos con casi 39-40 ramos de flores. Pero a la vez el problema de que no podemos llevar 39-40 ramos de flores encima del paso del Cristo. Claro. Puesto que los ramos llegaban a un movimiento que se ponían casi a la altura de la mano del Cristo, y el propio monte de claveles o el exorno floral que poníamos no se veía. ¿Qué es lo que hemos acordado este año o cuál es la iniciativa que hemos tenido este año? Pues a todas aquellas personas que quieran donar flores o hayan querido donar flores, pues por en lugar de comprar el ramo, el donativo no lo han hecho en dinero. Y por cada 5 euros que nos han dado, nosotros hemos puesto en la parte trasera del Cristo, detrás de donde va la cola del Cristo, hemos puesto 20 claveles rojos. Como llevamos este año claveles rojos, pues en este caso claveles rojos. 20 claveles rojos por cada 5 euros que nos han donado las personas. En lugar de mandarnos un ramo, pues nos han donado lo que es el dinero. ¿Qué vamos a hacer para años posteriores? Pues para años posteriores, con antelación, vamos a anunciar un mes antes, Shipa, más o menos, cuál es el exorno floral que va a llevar el Cristo. Y todas aquellas personas que quieran donar un ramo de flores, sí, o tengan intención de que el Cristo lleve sus flores, pues tendrán dos opciones. O nos dan el dinero del ramo, y con ese dinero, por cada 5 euros, le ponemos nosotros, lo que es la agrupación, 20 flores de las, sí, que lleva el Cristo, sí, o el ramo de flores que nos manden sea igual o del mismo color del exorno floral del paso, y directamente cuando el ramo no llegue por Interflora, por cualquier compañía, el ramo se abre y esas flores, los mayordomos se las ponen al paso, uh-huh, en el mismo monte donde va el exorno floral. Vale. Este año hay algunas personas que no se habían enterado de esto, y ya me consta que han llegado algunos ramos. Nosotros estamos totalmente agradecidos. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, y que nadie se enfade ni se lleve mal. Esos ramos los va a tener Cristo durante todo el día adelante, y cuando el Cristo vuelva de nuevo a su altar, los va a tener allí puestos en el altar. Y para que esa persona se quede también tranquila de que el Cristo durante la estación de penitencia va a llevar flores suyas, pues se cogerán 2-3 flores de ese ramo y se meterán en el monte de claveles, para que también vayan presentes pues flores de la donación de esa persona. Pero queremos con el tiempo que en lugar de los ramos se traigan ramos iguales que las flores con las que procesiona el Cristo, para meterlas dentro del exorno floral, o en su defecto, pues hacer la donación económica, y nosotros nos comprometemos por cada 5 euros de la donación que hagan estas personas de poner detrás de la cola de la túnica del Cristo 20 flores, de las mismas que lleva el paso. Nosotros, una vez más, y lo repito, Rocío, estamos súper agradecidos de cómo se vuelca la gente con nosotros, de la cantidad de flores, de ofrendas Ya te digo que ha habido años que yo he contado casi 39 ramos, y de distintos puntos de España, de gente que no pueden venir a verlo, que son ubriqueños, que emigraron, que son estudiantes, que están y mandan su ramo de flores. Pero claro, llega un momento en que tú no puedes salir a la calle con 39 ramos de flores, no, claro, y llegar los montones de ramos casi a las manos del Cristo, porque entre otras cosas las flores que se le han puesto al Cristo, el exornor floral, no luce y no va al Cristo todo lo bien que tenía que ir. Eso sí, sí quiero dejarlo a entender que algunos ramos que por el camino alguna gente pueda ofrecer o algo, pues los hermanos costaleros que vayan por atrás de relevo, pues ellos los llevarán, se los daremos para que ellos los lleven en su mano detrás del Cristo, pero evidentemente no queremos que el monte de claveles que lleva el Cristo lleve una acumulación de ramos. Es una cosa que queremos poco a poco y controlando un poco. Vale. Bueno, pues como decíamos antes, lo pueden ver a través del Facebook de Radio Briquet, que estamos colocando ya las imágenes de lo que se puede ver en la parroquia, y bueno, pues también durante todo el día, durante toda la jornada, acudiendo directamente a la parroquia Nuestra Señora de la O, donde está ya expuesta la imagen en su paso colocado, listo para la salida procesional. Y hablabas antes de ese horno floral, de esa ornamentación, porque es que eso, junto con el acompañamiento musical, pues son dos de las cosas que se llevan un buen pellizco, ¿no?, en el presupuesto de una salida procesional para una hermandad. Sí, la verdad que el esfuerzo floral este año se ha llevado un dinero cuantioso, puesto que cubrir el monte de claveles rojos a salir con otros esornos florales o con césped, con otras cosas que otros años hemos optado por salir con ellas, pues económicamente la variación de precio es bastante cuantiosa. Lo que pasa que también este año se cumple la efeméride que se cumple, y en puertas este nombramiento de hermandad y esta versión canónica del día 12, pues queríamos hacer un esfuerzo y sacar el Cristo a la calle de la manera más bonita posible. De hecho, no solo este monte de claveles rojo y este esfuerzo que hemos hecho, sino que también queríamos estrenarle la túnica nueva y las potencias. Y lo que queremos hacer un estreno prácticamente casi total. Lo que pasa que también hemos considerado que el día 12 es igual o incluso más importante que la propia estación de penitencia de esta noche, y decidimos en junta pues compartir estreno. Digamos que esta noche ir con las flores y luego el día de la erección canónica pues estrenar túnica y potencia. Aún así también vamos a estrenar un incenciario nuevo en dorado, en oro, porque teníamos nada más que un incenciario, el otro no lo estaban prestando, y este año pues también hemos hecho esa adquisición para el patrimonio de la propia agrupación. Y un estreno que queríamos tener, que no ha sido posible para ahora, pero sí será posible estrenarlo el día 12, es la aplicación para smartphone de la hermandad. Bueno. Esto adaptándonos a las nuevas tecnologías y a las cosas que hoy demanda, digamos, la gente. Pues ahora la moda es, todo el mundo es móvil, el smartphone, y había muchos hermanos que decían, yo no me entero cuándo es una reunión, o yo quiero saber, por ejemplo, cuándo es un cabildo, o me gustaría tener en mi foto imágenes del Cristo, la Virgen, para ponerlas de portada, de protector de pantalla. Pues entonces la Junta de Gobierno ha estado negociando con una empresa que se dedica a hacer aplicaciones de móviles, y entonces se va a hacer una aplicación que la puede descargar por Play Store, Android Market, Google Play, por los distintos medios que hay para descargarlo, lo que son los smartphones. La queríamos tener en funcionamiento ahora para el día de hoy, no ha sido posible, y posiblemente para el día de la elección canónica pues inauguraremos esta aplicación, que la gente la podrá descargar desde el market de cada uno de sus móviles, donde tendremos en esa aplicación lo que es información de reuniones, fotos de las imágenes para poderlas subir al móvil como protector de pantalla, como fondo de pantalla, contenido, historia de la hermandad, distintas cosas, y con el tiempo se quiere que esta aplicación también sirva para que el miércoles santo, cuando la hermandad, la cofradía, esté en la calle, tú en cualquier momento desde la aplicación puedas saber dónde está la cruz de guía, dónde está el paso, dónde va la fila de penitentes, puedas localizar en qué sitio está la cofradía en la calle. Este año se va a intentar estrenar la aplicación para el día 12... y el año que viene pues se va a intentar que la estación de penitencia de 2016 esté prácticamente a pleno rendimiento y en funcionamiento. Es una demanda que actual, por lo que es las nuevas tecnologías, cómo va evolucionando el nivel de vida, cómo va evolucionando todo. Creo que en esto vamos a ser muy innovadores, puesto que hay ciudades como Sevilla, como Málaga, como Cádiz, que estas aplicaciones las tienen desde la propia Oficina de Información y Turismo, pero creo yo que en hermandades, lo que es en hermandades, exceptuando la Macarena en Sevilla y poco más, vamos a ser casi de las primeras hermandades en tener una aplicación móvil. Pues una novedad interesante de la que hablaremos en el futuro. Vamos a centrarnos, si te parece, Sebastián, también en otros detalles importantes en cuanto a la salida procesional de este Miércoles Santo: recorrido, acompañamiento musical, y también, bueno, pues dentro de ese recorrido destacar, si te parece, una novedad que se apuntaba ayer por parte del jefe de la policía local, y es que en un tramo, trayecto de la calle Torre, de la calle Nevada, en la zona de la calle Nevada también, ese paso por la calle Torre, los penitentes deberán apagar los cirios. Es una recomendación, ¿no?, que llega por parte de la policía local para evitar que ocurra lo que pasó el año pasado. Fueron esos accidentes de tráfico en esta zona especialmente sensible, ¿no?, con lo que es lo que puede provocar la cera en el suelo, puede provocar eso, caídas, resbalones y accidentes de tráfico. Y bueno, pues desde ahí se indicaba, ¿no?, que se apagaran los cirios, los penitentes, en ese trayecto en particular. Y aprovechamos para hablar también del itinerario. Sí, el itinerario es el tradicional de todos los años: salida a las 10 de la noche de la puerta del templo parroquial que da la plaza, plaza del ayuntamiento, calle Botica, Nevada, lo que es Trinidad, Nevada. Y aquí donde viene esta recomendación que nos hacían desde lo que es desde Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique: en el momento que los penitentes suban en Nevada, se van a apagar los cirios y no se van a volver a encender hasta poco antes de lo que es la llegada al Peñón de la Becerra. Hemos estado barajando distintas opciones, distintas formas, pero de momento la acumulación de cera es bastante grande, puesto que llevamos unos tramos de penitentes muy grandes. Y nosotros no llevamos lo que son los codales como otras hermandades, nosotros llevamos lo que es el cirio inclinado. Entonces esa cera verte por completo a lo que es la propia calzada. Allí nos encontramos con que aquello tiene, digamos, una pendiente más pronunciada de la habitual, y entonces la cera, cuando se seca y pasa en los coches, la coge las cubiertas de los coches, y ya vio coches que han chocado con la baranda, se han deslizado. Entonces, mientras no busquemos una solución, más o menos, para evitar este problema, por cuestiones de seguridad, en el FECOP o en la reunión previa que se hace con anterioridad a la Semana Santa, pues se acordó de manera preventiva y provisional de adoptar esta medida. En un futuro, pues, se están contemplando otras medidas, como echar, por ejemplo, allí un cerrín o algo, para que cuando la cera caiga, se puede hacer cerrín, barrer, y luego se pueda bardear la calle, lo que es regar la calle con agua fría, y este problema se evitaría. Pero como todavía no se tiene con certeza y con seguridad cuál es el sistema más firme o más adecuado para llevar a cabo la seguridad de aquel tramo, pues se ha optado por eso en principio, de apagar los cirios al finalizar la calle Nevada, y cuando estemos un poco antes del Peñón, volver a encenderlos. Vamos a probar de esta manera, vamos a ver cómo resulta, pero evidentemente vamos a seguir escatimando esfuerzos para buscar una solución a ese tramo y que los cirios de los penitentes por allí con el tiempo vuelvan a pasar encendidos. Pero claro, también nosotros tenemos la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana, por lo que es todos los habitantes del municipio del pueblo de Ubrique, y no sabe más tener que apagar los cirios, si te soy sincero, pero todo sea también por la seguridad y por de los viandantes y de los propios automovilistas. Entonces, todo lo que sea por seguridad y por un mejor desarrollo de lo que es la vida cotidiana de Ubrique, pues también estamos dispuestos a colaborar dentro de la medida de lo posible. Venga, pues salida, Plaza Ayuntamiento, Botica, Plaza de la Trinidad, Nevada, Torre, Plaza San Juan, Real, y luego Plaza Ayuntamiento. Entrada de nuevo a la plaza por la puerta del templo parroquial. ¿Sobre qué hora está establecida la llegada? Salimos a las 10, la llegada en torno a la 1:30, 2 menos cuarto, como viene siendo habitual prácticamente. Había años que ha tenido que ser más rápido porque las inclemencias del tiempo amenazaban agua a partir de la medianoche, pero este año no, más tranquilos, no tenemos eso. Uh-huh. Acompañamiento musical, agrupación musical. Agrupación musical ubriqueña. También nuestro agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, que desde hace 4 años pues nos introdujo en el convenio de las bandas. Y entonces es la banda que nos pone el ayuntamiento, digamos, ligada a este convenio de banda que existe. Aquí nos ahorramos también un dinero muy importante, y este dinero que nos ahorramos en la banda, pues, es el esfuerzo económico que podemos contar para durante el resto del año, pues, mantener la propia agrupación, hacer frente a pagos que hay que hacer, así como también destinar la cuantía que todos los años destinamos a los más desfavorecidos, así como a la obra social. Uh-huh. Y, bueno, pues una última cuestión antes de finalizar. Sebastián, María Santísima de la Esperanza, ¿para cuándo esa salida procesional con el acompañamiento de la Dolorosa? Pues, como tú bien has dicho, María Santísima de la Esperanza, en ellos tenemos la esperanza de que sea lo más pronto y lo más breve posible, pero evidentemente sí queremos dejar muy claro a todos nuestros hermanos, al pueblo de Ubrique y radioyentes, que mientras no tengamos un paso y no tengamos los medios para garantizar una salida como Nuestra Señora de la Esperanza merece, pues no vamos a proceder a ello. Tenemos ganas, la Virgen de la Esperanza, que a nadie le quepa duda de que más tarde o más temprano estará a las calles de Ubrique, la noche del Miércoles Santo, en un paso detrás de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Pero evidentemente no vamos a hacer estación de penitencia y salir por salir, sino cuando salgamos con la Virgen de la Esperanza, saldremos porque tenemos garantía de que tenemos ya una cuadrilla formada, tenemos un paso y podemos hacerlo a la misma altura que lo estamos haciendo con la imagen de nuestro Señor cautivo. Uh-huh. Cuando tengamos esa garantía de que se puede hacer una estación de penitencia también digna con la imagen de la Virgen de la Esperanza, por supuesto que también va a estar la Virgen de la Esperanza en la noche del Miércoles Santo. Uh-huh. Pero en un principio vamos a hacer las cosas poquito a poco, despacito, para que luego resulte, para que luego el resultado sea el que todos queremos, el mejor posible para el pueblo de Ubrique y, por supuesto, para la futura hermandad. En un futuro próximo, y se está trabajando para ello, pero supone un esfuerzo muy importante, sobre todo económico, y bueno, que pues, sí. hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Bueno, pues salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado esta noche a partir de las 10, a cargo de la hermandad, Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, Nuestra Señora de la Esperanza, y también Beato Fray Diego José de Cádiz, que es el nombre de la anterior agrupación, y ya a partir del 12 de abril, hermandad. Sebastián, nos vamos a quedar aquí porque hemos estado muchísimo tiempo conversando contigo, se nos está agotando ese tiempo especial de Semana Santa de hoy aquí en la mañana, y tenemos que marcharnos hasta la parroquia para que nos cuente Fran Sánchez las impresiones que, bueno, pues nos puede mostrar desde allí, desde ese templo religioso donde tendrá lugar la salida procesional este Miércoles Santo. Así que, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros, y no sé si algo más para terminar. Sí, un inciso para terminar. Nuestro agradecimiento a todas las personas, hermanos, pueblo de Ubrique, costaleros, toda la gente que hacen posible de que cada Miércoles Santo la imagen del Señor cautivo pueda estar por las calles de Ubrique. Y, por supuesto, hay una petición que anoche me la hacían los costaleros, que me dijeron que cuando atendiera a los medios de comunicación, sí, tuviéramos también, digamos, presente de mandar un saludo a Manuela, que es la mujer que, antes de llegar al Peñón de la Becerra, al finalizar la calle Nevada, todos los años pues a los costaleros le ofrece el agua y le da las botellitas de agua. Nuestro agradecimiento y reconocimiento también a Manuela y, por supuesto, a todas aquellas personas de la hermandad y afines y cercanos a la hermandad que han colaborado con nosotros, que han estado con nosotros y que han fallecido, pues que sepa todo el pueblo de Ubrique y toda la gente que este año, que esta noche también van a estar presentes entre nosotros y que la vamos a llevar en nuestros corazones. No quiero dar nombres para no dejarme a nadie en el tintero, me voy a permitir que no dé nombre para no dejarme a nadie en el tintero, pero por supuesto vamos a tener presente también a esas personas que tanto han colaborado con nosotros, que siempre han estado con nosotros y que hoy no están físicamente haciendo estación de penitencia, pero desde otro sitio seguro que van a estar con nosotros esta noche. Pues con ese bonito mensaje nos vamos a quedar. Sebastián Casilla, muchas gracias por estar con nosotros y por gracias informarnos. Gracias a usted una vez más, Rocío, por abrirnos los micrófonos de Radio Ubrique. Y ya nos emplazaremos para ir ultimando los detalles del día 12. Pues perfecto, ya seguiremos hablando de toda la información que se genere por parte de la hermandad. Muchas gracias, buenas Muchísimas tardes. Gracias a usted. Pues casi que alcanzamos ya las 12 del mediodía y en este punto nos vamos a marchar en directo, como decíamos anteriormente, hasta la parroquia Nuestra Señora de la O. Allí se encuentra nuestro compañero Fran Sánchez, que nos va a relatar a continuación pues lo que se está viviendo justo en estos momentos en los que se puede visitar en el templo religioso la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, con el paso ya montado y listo para la salida procesional de esta noche, de este miércoles santo. Fran Sánchez, muy buenas tardes, ¿qué ambiente se vive en la parroquia? Pues buenas tardes, Rocío, a ti y a todos los oyentes de la radio que hasta ahora están, bueno, pues siguiendo esta programación especial que cada miércoles realizamos con motivo de la Semana Santa. Como bien dicen, nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de la O, templo que acoge la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que en la jornada de hoy hace su estación de penitencia y que, bueno, pues como bien ha estado adelantando, Sebastián Casilla, bueno, pues prácticamente todo listo para la salida procesional que tendrá lugar en la jornada de hoy aproximadamente a las 10 de la noche. Pocos detalles se ha dejado fuera nuestro anterior entrevistado, pero sí que vamos a contar con la presencia ya prácticamente habitual de Ángel Tamargo, que es capataz de este paso. Ángel, muy buenos días. Buenos días, Fran. Todo preparado ya para lo que es sin duda una noche especial para esta hermandad. Pues todo preparado, como tú bien has dicho, y esperando que llegue el momento para hacer otra salida de penitencia. 11 años ya, sale un sueño, por fin este año se reconoce como hermandad, deja de ser una agrupación parroquial para convertirse en una hermandad, ¿no? Es el premio, el fruto de un esfuerzo que durante más de una década ha llevado a cabo esta agrupación, ¿no? Pues sí, es un gran premio que desde primera hora hemos estado ahí trabajando y la verdad que cuando se consigue llegar a la meta, pues es muy gratificante de conseguir lo que estamos esperando y de ver ya lo que es la meta, como tú bien has dicho, mucho esfuerzo y mucha constancia y mucho trabajo. La verdad que sí, estamos todos muy contentos. Y agradecer a todo aquel que nos ha apoyado y a todos los que han hecho posible de que hemos llegado a la meta final. Ya seguir trabajando, como quien dice, empezar. Ya llevamos tiempo trabajando, pero ahora es otra cosa nueva, ¿no? Aunque dentro de lo que cabe, hay que seguir trabajando. Es decir, una noche larga que habéis tenido porque, bueno, pues lleváis prácticamente toda la noche adornando y poniendo a punto el paso para que esta noche los que asistan a esta estación de penitencia, bueno, pues vivan con fervor el paso del cautivo. Es uno de los recorridos más bonitos de la Semana Santa de Ubrique, una de las calles más pendientes, un recorrido abrupto, pero que luce más el paso de la imagen, ¿no? Sí, se ve el recorrido, la verdad que tienes ahí, las calles son estrechas, vamos más concentrados de gente y se ve diferente a lo que es la calle amplia, son diferentes puestas en escena, digamos. Siempre cuando tú vas en un casco antiguo se ve que está todo más recogido y la verdad que se luce un poco más, ¿no? Es diferente los puntos en zonas anchas como en zonas estrechas. Y la verdad que sí, que anoche estuvimos un poquito más tarde de la cuenta, ya llevamos desde el lunes preparando y anoche pues fue ya lo que son la definitiva para rematar cosillas, lo que es el adorno de las flores, que es lo que más tiempo se echa, y las cuatro detalles que parten y poco más. Ángel, una jornada de puertas abiertas aquí en la parroquia en la que llevo aquí un rato y el goteo de feligreses, de personas que vienen a visitar la imagen, bueno, pues es imparable, ¿no? De todas las generaciones, lo cierto es que se vive con devoción este día, ¿no? Sí, se vive con mucha devoción y desde que estamos desde las 9 de la mañana aquí, pues ha habido gente entrando y de todas las edades. Tenemos. ¿Ahora podrán visitar la imagen aquí puesta? Pues creo que hasta las 8, que es la hora de la misa, que se le rinde en honor al cautivo, y ya después, una vez que se termine lo que es la misa, a las 9 se procederá ya a la entrada de los penitentes para realizar la procesión. Una procesión que da comienzo a las 10 de la noche, sale este templo parroquial, Plaza del Ayuntamiento, calle Botica, Santísima Trinidad, calle Nevada, la torre en mitad de San Antonio, la plaza en San Juan, calle Real, nuevamente a la Plaza del Ayuntamiento y recogida a su templo, que está programada prácticamente aproximadamente a la 1:30, ¿no? Cuando el tiempo va bien y todo confluye, normalmente la hora es exacta. Sí, la 1:30, 2 menos cuarto como mucho, pero la hora de recogida no, habitualmente son la 1:30, que te 20, las 2 por ahí. Y cuando hemos estado con el tiempo que ha venido con la lluvia, siempre hemos adelantado, hemos ido muy ligero, la cuenta, esperemos que ya hoy podemos disfrutarlo y un poco más relajado. Este año afortunadamente se os ve la cara de relajación en ese sentido, ¿no? Porque otros años, por desgracia, las inclemencias meteorológicas han sido adversas y se os ve con cara de desazón, ¿no? Este año la tranquilidad que tenéis en ese sentido también, bueno, pues os da un punto más a la hora de hacer la estación de penitencia, ¿no? A la hora de estar motivados para la estación de penitencia. Sí, vamos un poco más relajados porque no estamos pendientes, son muchas cosas lo que hay que estar pendiente, y sobre todo la influencia del tiempo es la principal, pero mira, nos ha dado la tregua de toda la semana para poder procesionar todos los pasos y quitar lo que es el plástico de debajo del paso para cubrir lo que es el paso y las imágenes y el capote de agua. Eso ha sido una alegría. Tenemos este año en la hermandad muchas novedades, ponencias nuevas, manto y túnica nueva, pero que en esta ocasión no se va a estrenar en la salida, en la procesión, en la acción de penitencia, sino que lo dejáis para una ocasión especial, ¿no? El día 12 de abril, bueno, pues es la erección de la imagen de la hermandad, ya deja de ser agrupación parroquial para convertirse en hermandad, y este tipo de elementos que en un principio ibais a estrenar en la jornada de hoy, los dejáis para una ocasión muy especial, ¿no? Sí, se estuvo valorando la posibilidad o de salir hoy estrenando o para el día de la sesión como hermandad, lleva un estreno de lo que es de la imagen del Cristo y algo de la Virgen. Lo vamos a dejar todo para el día 12. Estrenamos, como tú has dicho, las potencias, túnicas, lo que es el cordón, casi todo de nuevo, digamos. Aún así, la imagen de vuestro titular luce este año, como cada año, bueno, pues espléndida, ¿no? Con ese monte de claveles rojo, la túnica de terciopelo blanca, y bueno, impone, ¿no? Ver al cautivo cuando entras en esta parroquia, ya todo preparado para su paso profesional, ¿no? Impone. Se impone de verlo porque hemos estado varios años con el césped. El año pasado fue con flores naturales del campo, y claro, cuando se le ha puesto los claveles, el manto de claveles rojos, pues la verdad que te queda un poco impactado. Y hay mucho contraste también, tanto con la túnica y lo que es el revestimiento de lo que es el paso, el colorido que lleva. 11 años ya, una hermandad que cuenta con más de 1.000 miembros, más de 1.000 hermanos, 300 de ellos aproximadamente o un poco más colaboran y activamente este año en la salida. Y bueno, ¿quién os iba a decir que después de una década ibais a seguir con la misma ilusión o con más ilusión que el primer día, ¿no? Uf, la verdad que sí, esto nunca se espera, y esperemos que vayamos a más y que siempre haya esta ilusión, sobre todo que, claro, que todo el que venga, pues bienvenido sea. Imagino que preocupaciones, como me has comentado antes, muchas, a la hora de dejar el pabellón bien alto, pero tú como capataz imagino que tendrás las tuyas propias, ¿no? Claro, esto es como todo, tiene la responsabilidad de que vaya lo que es la imagen del Cristo lo más uniforme posible. Después tienes que ir velando por la seguridad de los costaleros, de que, claro, sobre todo yo, una de las responsabilidades mías, como sacar al Cristo, si sale bien, sale bien, si sale mal, sale mal, siempre hay algunos detalles y todo eso, pero yo siempre lo que más miro es por el costalero que va cargando. Esa es mi mayor preocupación, de que, igual que cualquier representante de lo que es de la fila de penitencia, ¿no? Que vaya todo bien y que entremos todos tal como hemos salido, que entremos todos y nos veamos todos aquí, ¿no? Y que nadie se lesione y que no haya ningún tropiezo, que se caiga alguien, nada. Sino esa es una de las más preocupaciones mías. Lo que más pendiente voy al personal. Imagino que ya habrán dado los pertinentes consejos a los diferentes portadores de la imagen, pero bueno, a grosso modo, ¿cuáles son las recomendaciones que dais a los costaleros? Pues las recomendaciones, pues por ejemplo, desde el domingo que hicimos el traslado del paso, ya no cargamos más lo que es el paso con un ensayo normal. Lo traímos rodando con unas ruedas que tenemos y después, claro, una vez, ayer por ejemplo, estuvimos aquí para hacer el cambio, hicimos una levantada de comprobación de que está todo fijado y todo, y ya darle descanso al hombro y que procuren de ir lo más relajado, que hagan su estiramiento también, algunos hacen algunas dietas también para este día, y se van preparando poco a poco también, de 3 semanas para acá hacen estiramiento, otros tanto el año, que están un poquito ya estrenados y son gente que tienen ya sus años aquí. Hemos hablado antes del recorrido, Ángel. Como capataz, ¿cuál es el tramo que más te preocupa o que más te inquieta? A mí el que más me inquieta ya es desde que ya estamos arriba en la calle Nevá y lo que es una vez que se sale del Peñón de la Becerra, porque es la zona donde está más estrecho. En la calle Nevá arriba, cuando hace el giro, hay aglomeraciones de gente y no te dejan girar. Y una vez que tú pasas el Peñón de la Becerra, como es muy estrecho, claro, es un sitio donde todo el mundo quiere verlo, ¿no? Y porque pasamos muy a lo justo. Y se aglomeran la gente y no te dan tiempo a pasar hasta que no llega a ponerte de cara ya lo que es la calle Torre, ¿no? Hay otro pequeño giro ahí en la parte de San Martín, que es donde se mete la afluencia de público, y también cuando hace el giro, pues claro, tiene la parte trasera del paso tiende a irse a las personas. Entonces te ven hay que ir muy tranquilo y muy sereno para que salga todo bien y no te metas lo alto de la gente. Y después, cuando en esa parte, al estar más estrecha ya la calle, claro, ya hay más aglomeración, entonces ya tenemos que ir andando más cortos los pasos, entonces eso sí se sufre más para lo que es el costalero. Si baja, sube, está constantemente bajando y subiendo, claro, cansa más al costalero que si andara 5 o 10 minutos. La labor del capataz parece que no se ve, pero es una tensión, imagino, constante, desde que sale por las puertas del templo hasta que regresa. Una responsabilidad grande, la verdad que es como se dice, lleva mucha responsabilidad, vas pendiente a que te salga todo bien, que no roce el paso ni ninguna potencia por ningún lado y vas con mucha responsabilidad. Una agrupación que también está, bueno, una hermandad ya, vamos a llamarla así, que está muy pendiente también de la autorización de la salida de la Esperanza, ¿no? Algo que imagino que ya, bueno, pues será el culmen de acontecimientos que pueden pasar en esta hermandad, ¿no? Porque según comentaba Sebastián Casilla, ya hay una cuadrilla, ya está todo dispuesto y es muy probable que en breve también tengamos la salida profesional de tu hermandad por parte de la Esperanza. Sí, eso, claro, este ya, una vez su hermandad, es como quien dice, el primero o el segundo paso para poder procesionar, pero claro, eso lleva un protocolo de normas y hasta que no se cumplan todas y se vea oportuno, darán el visto bueno y no. Después también, si dan el visto bueno, también hay que tener un paso, hay que tener todos los preparativos, claro, y aunque... por decir, si dentro de 5 o 6 años dan el permiso de salir y no tenemos donde el paso para la Virgen ni nada, pues habrá que esperar hasta que la Virgen salga con todos sus preparos como tiene que ser. No vamos a lanzarnos ahí a la piscina para ir andando en farto, porque lo suyo es que cuando salga, que salga ya todo en condiciones y que vaya como tiene que ir. Es mejor esperar un poco más que no ir a la carrera. Pues Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido como cada miércoles santo, uno de las salidas también más esperadas de este año, la del cautivo, 11 años ya, una historia que, bueno, pues lleva más de una década, con muchas ilusiones, con más de 1000 miembros en esta hermandad y muchos nervios, que imagino que personalmente tendrá a esta hora ya de la mañana, de la tarde ya. Nervios desde el domingo de Ramos, que se vio la borreguita por las calles, ya así, te entra el pellizquito y... ya dentro de nada estamos aquí ya nosotros, que queda ya 3 días y claro, el que está de preparativo, pues las horas se le hacen minutos, segundos y el día se le hacen horas, porque es que pasa todo muy rápido. Muchas gracias, Ángel, y mucha suerte y, por supuesto, enhorabuena. Gracias a ustedes. Bueno, pues eran las palabras, Rocío, de Ángel Camargo, el excapataz de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que, como ya sabemos, hace su estación de penitencia esta noche a partir de las 10, es cuando tiene, bueno, prevista la salida de su templo. Recordemos el recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Calle Botica, Santísima Trinidad, Calle Nevada, Torre, Ermita de San Antonio, Plaza de San Juan, Calle Real, nuevamente a Plaza del Ayuntamiento y finalizando aproximadamente a la 1:30 con la recogida en su templo parroquial. Pocos detalles ya más que comentar desde la parroquia Nuestra Señora de la O, sin decir que, como bien comentaba también el capataz y Sebastián Casillas, estará abierta las puertas hasta la hora de la solemne misa a partir de las 8, para todos aquellos que quieran visitar la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que ya luce en el centro de la ermita con su exorno floral y, bueno, pues con todo lo que lleva en sí para hacer en la jornada de hoy su estación de penitencia. Puertas abiertas en la parroquia para todo aquel y, como bien decimos, no para el goteo de gente de llegar, y sí muy significativo, bueno, pues las edades, ¿no? Desde personas mayores hasta niños de muy corta edad, devotos de esta imagen que lleva procesionando en nuestra localidad más de una década. Muy bien, pues con esas impresiones y con ese testimonio directo de lo que se está viviendo en la parroquia Nuestra Señora de la O, momentos, horas antes de la salida procesional del cautivo, nos vamos a quedar. Muchas gracias, Fran, y enseguida volvemos contigo ahora desde la ermita del Jesús, así que te damos tiempo para bajar. Gracias, un saludo. Bueno, pues como decíamos, es la última hora en torno a todos esos preparativos que se están llevando a cabo con motivo de la salida procesional de este miércoles santo por parte de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Por cierto, tengan también para esta noche las cámaras listas, porque el concurso de lo que es el cartel anunciador de la Semana Santa 2016 del año próximo está basado temáticamente en la salida procesional del Miércoles Santo y, por tanto, en la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Así que si quieren acogerse a esa convocatoria, a ese concurso, para que su obra, su fotografía, sea el cartel anunciador de la Semana Santa del año que viene, tendrán que realizar su fotografía precisamente durante la estación de penitencia de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Así que ténganlo también en cuenta ese apunte. Vamos a hacer ahora una breve pausa, un pequeño alto en el camino, pero muy breve, porque enseguida vamos a hablarles de las salidas procesionales del jueves y viernes santo.